lluvia viene para todos igual. Riega la tierra con su bendición. Una canción nace de mí, agradeciendo porque todo es para bien. Vienen los días cuando tiempo ya no habrá. Llorarán y lamentarán por no creer que Cristo vino y murió por ti en la cruz. Canción nace de mí, agradeciendo a mi Señor. La lluvia viene para todos igual, riega la tierra con su bendición. Una canción nace de mí, agradeciendo porque todo es para bien. Vienen los días cuando tiempo ya no habrá, llorarán y lamentarán por no creer que Cristo vino y murió por ti en la cruz, por ti en la cruz.